cara de luchas utópicas y lógicas. Me dicen pasajera, es mi música, mi óptica. Me dicen que me calle porque no me conviene. La rosa no se obtiene, nene, viene, se mantiene. Me dicen que estoy en error profundo, rotundo, que eso de cambiar el mundo es un cuento no fecundo. Si pensara así, yo no diría nada. Sería yo tan callada, miedo sería frustrada. Me dicen que no diga ciertas cosas, que las madame deben preocuparse de ser buenas esposas. Señorita Anita, ¿por qué mejor no canta como buena mujercita? No como liricista, me han dicho de todo, que crezca, que madura, que piense con el cerebro o como buena adulta. Asumiendo las consecuencias, digan lo que digan de mi pena o mi sentencia. Ustedes son los frustrados, ustedes son los que no nos han ayudado. Nada, nada nos ha caído del cielo, sí. Esto es producto del trabajo y el esfuerzo. Ustedes son los frustrados, ustedes son los que no nos han ayudado. Nada, nada nos ha caído del cielo, sí. Esto es producto del trabajo y el esfuerzo. Me dice que baje el volumen, que me sume a lo que produce, solo lo que se consume. Me dicen que cuide mis palabras, que por ahí se habla, que lo que digo despierta la gana de batalla. El Seo y la Ana no se callan, se suman las hazañas. Dicen que solo gana el con más agallas. Dices que me vaya, pero yo salto la valla. Predices mi caída, que mi causa está perdida. Filo, si no te gusta, dilo. Yo igual sigo mi camino, bien acompañado y rodeado de mi libro. Me dijeron que esto de ser artista lo tomé como un hobby, que hace la vista. Lo hice y vi a Matiza, hip hop que hipnotiza, líricas que profetiza, gente que se moviliza. Digo que no me digan más, que me dejen en paz, que yo tengo claro de lo que soy capaz. Ustedes son los frustrados, ustedes son los que no nos han ayudado. Nada, nada nos ha caído del cielo, sí. Esto es producto del trabajo y el esfuerzo. Ustedes son los frustrados, ustedes son los que no nos han ayudado. Nada, nada nos ha caído del cielo, sí. Esto es producto del trabajo y el esfuerzo. Dicen que no viví aquí en la dictadura, y por eso yo no puedo comprender la amargura. Saber de la tortura, heridas y quemadura, la muerte y de la falta de cultura. Digo que los muertos no son propiedad de nadie, que puedo gritar. ¿A dónde están? Que no se me calle. Me dicen que lo que canto puede ser panfleto, pero si el efecto es logrado por canto o texto. Digo que mucha policía y muy poca cultura son sinónimo de una política inmadura, lo resultado de un estancamiento, cuyas secuelas ya se han visto con el tiempo. Que le digan que el frente y lo que defendemos son causa perdida. Nada, nada nos ha caído del cielo. Esto es producto del trabajo y el esfuerzo. Ustedes